De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿qué diferencia hay entre huracán, ciclón, tifón, Willy Willy y Baguio? Cada año estamos pendientes sobre los reportes meteorológicos, rogando que la temporada de ciclones y tormentas no sea muy violenta. Vemos con preocupación cómo estos eventos climáticos se forman por todo el mundo. Pero un momento, hablan de huracanes, ciclones, tifones, Willy Willy y Baguio. ¿Qué diferencia hay entre huracán, ciclón, tifón, Willy Willy y Baguio? ¿Qué diferencia hay entre huracán, ciclón, tifón, Willy Willy y Baguio? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. La velocidad de los vientos. Tifón es más fuerte que un huracán. Willy Willy no lo había escuchado yo nunca. Un huracán, sé que son vientos muy fuertes de 160 kilómetros por hora, qué sé yo, que te puede arrastrar. ¿Cuál es el otro huracán? El ciclón es un tornado que sé que cuando chocan los dos vientos se forma un remolino. Por lo general nosotros aquí no lo vemos, sino en Norteamérica y en las partes bajas de Norteamérica, por lo que está prácticamente por debajo del nivel del mar. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Ciclón, huracán, tifón, Willy Willy o Baguio, los nombres cambian dependiendo de la región del planeta en que se forman, pero definen un mismo fenómeno meteorológico, que es la manifestación más violenta del clima planetario. En lo que sí se han puesto de acuerdo los científicos del mundo es en denominarlos a todos ciclones tropicales. Así, el término huracán es usado en el Mar Caribe, Atlántico y en ambas costas de México, en honor al dios maya de las tormentas. Este mismo fenómeno meteorológico es conocido en la India con el nombre de ciclón, en las Filipinas se lo denomina Baguio, en el oeste del Pacífico Norte se lo llama tifón, Willy Willy en Australia, Taino en Haití. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.